cuerpo en esta cama se despierta junto a mí. Y yo sigo igual, extrañándote y tratando de encontrarte en otros besos. Otra noche más que duermes con él, aunque sabes que en el fondo soy el dueño de tu piel. Yo deseándote, tú deseándome, y sé que así será para la eternidad. Apellido DJ Carlito por Mega 97.9. Buenas tardes, mi gente. Good afternoon, Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero, baby. Aquí quien te habla, DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, junto a mí, como de costumbre, Nilda Rosario, dándote la variedad musical que tú quieres escuchar, también todos los trending topics, el clima y también lo más reciente del tráfico. También boletos para el concierto Sold Out, los conciertos Sold Out de Aventura, que solamente puedes ganar los boletos escuchando a Mega 97.9. Boletos para el concierto de Salsa Festival, Mega Bash MX y también Silvestre Dangón. Te voy a dar la primera mega clave de esta tarde para la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. La mega clave de esta tarde de las 3 es momento. Momento es la mega clave. Ahora entras a lamega.com, hazle clic al banner del Fuetazo del Dinero y así de fácil puedes ganar parte y parte de miles y miles de dólares con El Fuetazo del Dinero, exclusivamente de la estación número 1 en Mega York, la Mega 97.9. A las 25 llega Nilda Rosario, perdón. Mucha gente están cheating, they're cheating on their drug test. ¿Qué está pasando? Ella te dice a las 25. Eso y muchas cosas más aquí por la Mega. Buenas tardes a todos. Sit back, relax and enjoy the ride. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía. Que estoy muy bien. cada lágrima en tu corazón, cada boca que besé y me da la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error, pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me maltrátame como tú quieras, bendime lo que sea, menos que te perdí. Quiero entender que yo siempre he sido tuyo, no hay relevos. Debes saber que presté mi cuerpo a extrañas, no lo niego. Tú soy tu vida, a pesar de las noches, mil aventuras pude curarte. Yo soy tu vida, me tienes amor y quiero todito espíritu y carne. Tuyo y de nadie más. Este salvaje no fue indomable. Tuyo y nadie más. Y lo debes saber. Mega 97.9, con más variedad musical. Dale de rosa, hola. Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en tola. Ey, ey, uno ha prendido y el otro está en tola. Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado. Yeah, yeah, yeah, yeah, ey. Vi que te dejaste a tu novio, baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está para el trío, hey. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara de linda, que los deja loco enchulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9. Ahora ganan el primer par de boletitos de esta tarde maravillosa. Salsa Festival Concert, yes. Te quiero llevar al Festival de la Salsa 2024, sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Llega Willy Colón, el gran combo, Oscar de León, Tito Nieves, Grupo Niche, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más por confirmar. Ticketmaster.com para comprar tus boletos ahora mismo, ya se están agotando. Así que no dejes que se agoten porque you're gonna wanna go to this concert. Todo cortesía de la Mega 97.9 presenta Adam Torres, baby. 212-845-9790, la llamada número 9. Me tumba un par de boletos ahora mismo. ¡Dale! Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo